Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Spanish para extranjeros.com, mi modo de vida saludable. Mi nombre es Margot Tomé y tengo un blog para indicaros mis trucos, mis consejos para hacer vida saludable y que además disfrutéis con ello. Es la manera de mantener el cuerpo para sentirte bien y que además puedas hacer un montón de cosas y tengas ganas de hacerlas, que tengas energía. Estoy haciendo una serie de capítulos basados en la marcha nórdica o Nordic Walking, porque empezamos mi marido y yo a practicarlo en mayo, que hicimos un curso, y a partir de ahora estamos desarrollando la técnica, estamos practicando, estamos intentando mejorar y estoy aprendiendo un montón de marcha nórdica. Y por eso, como me parece un deporte muy fácil de realizar, porque solo necesitas unos bastones, un camino, tiempo y ganas, pues me gustaría que probaseis. Más que nada porque probar nuevas actividades hace que tengas ganas de estar activo y además lo estés pasando mejor. Si te gusta caminar, es otra de las modalidades que tienes de dar un paseo y además pues que ejercitas mucho el cuerpo entero porque utilizas también los brazos, porque llevas una postura correcta y porque te vas impulsando con los bastones, entonces vas a una marcha más rápida de lo habitual. Lo que os quería contar hoy es qué tipos de caminos te puedes encontrar cuando haces marcha nórdica. Entonces, dentro de estos hay unos que son más fáciles y otros son más complicados. El que más me gusta a mí son las pistas llanas y no asfaltadas, que son pistas pues que son como con arena dura, y en estas pistas está genial porque tú suelen ser pistas, pues por ejemplo en las concentraciones parcelarias que comunican fincas, pues son pistas llanas, anchas, que pueden caminar dos personas, no suele haber coches y además el bastón se clava muy bien. Tienen un pequeño inconveniente, que saltan muchas piedritas y te pueden entrar en los zapatos. Por eso, en otros capítulos ya os recomendé que usaseis unas botas cerradas para que no entras en piedritas, porque de verdad que entran muchas piedras y entonces tendríais que pararos cada poco tiempo para quitarlas. Otra zona, otro tipo de terreno, las zonas con arena. En las zonas con arena, que yo todavía no he probado, y eso que tengo unas ganas tremendas, porque donde yo paso el verano hay una playa muy grande. Lo que pasa es que me ha coincidido la semana que estuve que estaba la marea alta cuando íbamos a ir a pasear. Pero tengo ganas de probar las zonas con arena, que pueden ser playas o dunas. Bueno, pero mejor yo creo que es que la arena esté dura. Y además los bastones ya vienen con un adaptador, que es para ir por arena, que es para que no se te clave el palo demasiado. Los bastones vienen normalmente ya con unas gomas que se llaman conteras, que son para usar en los sitios asfaltados, y después con unos adaptadores para la arena. Estos los tengo pendientes de probar y ya os contaré cuando los pruebe. Otro tipo de terreno con el que te puedes encontrar son las pistas asfaltadas. Bueno, estas no tienen mucha gracia, la verdad. Son pistas que si no pasan coches están bien, y si son anchas también están bien. Y si es lo que tienes cerca de casa, yo te animo a que pruebes lo que tengas más cerca de casa y lo que te resulte cómodo. En la pista asfaltada lo único que tienes que llevar es la contera puesta, o sea las gomas puestas, para que se agarre bien al terreno el bastón y para que no haga mucho ruido. Otro tipo de terreno son caminos muy estrechos, o sea, tú puedes ir caminando por el bosque o por un campo y puede que vayas muy bien y llegue un momento en que el camino se estrecha mucho. Aquí es muy incómodo ir con los bastones porque casi no tienes dónde clavarlos si tienes que ir mirando todo el tiempo para el suelo y mirando dónde poner los pies. De todas formas, por los caminos hay zonas estrechas, zonas anchas, entonces habrá momentos en que tengas que llevar, si haces sobre todo una ruta muy larga, que tengas que llevar los bastones en la mano, pero sin darles la utilidad de la marcha nórdica. Ahora mismo hay otro terreno también que está es bastante frecuente encontrártelo, porque todas las playas, pues yo por ejemplo que vivo en Galicia, pues todas las playas están bastante adaptadas para minusválidos y están todas las playas adecuadas para que facilitar la llegada a la playa. Nos estamos volviendo como menos salvajes y todo, estamos urbanizando todo, entonces hay playas que ya tienen como un caminito de madera para llegar hasta la arena o a facilitarnos el acceso. Y estos caminos de madera, el problema que tienen es que como tienen ranuras entre un entablón y otro, es peligroso que el palo se te quede clavado ahí y no es muy agradable ir con los bastones por esta zona tampoco. A lo mejor si la separación que hay entre las maderas no es muy grande, podéis usar las conteras e ir andando con ellos también. Y por último, otro terreno que yo es donde empecé a practicar en la marcha nórdica y me resultaba muy cómodo porque me quedaba cerca de casa, me llegaba con media hora, a lo mejor iba practicando todos los días media hora, entonces me resultaba como no era mucho esfuerzo y veía que empezaba a practicar y a mejorar mi técnica. Y son aceras normales, pero que no sean muy resbaladizas. Entonces, normalmente las aceras que son de cuadraditos, ahí el bastón con la goma, con las conteras, se aguanta bastante bien y te ayuda también a impulsarte. O sea, no clavas tan bien el bastón como si vas por un campo que te ayuda a, lo clavas muy bien y sales casi impulsado. En una acera no, notas que se frena y que te da cierto impulso. Y entonces que podéis empezar por una acera si es lo que os queda más cómodo. Yo ya os digo que fue lo que hice. Ahora mismo está claro que prefiero buscar una pista pues de tierra o de lo que sea, porque necesito probar ya otro tipo de mecanismos para practicar y para mejorar. Pero cuando estás mirando la coordinación de los movimientos, una acera vale. Después hay otras aceras que son como más lisas y aquí resbalan bastante los bastones, incluso con las conteras, o sea, con los tacos de goma. Por lo cual, estas no os las recomiendo. Bueno, y hoy no quiero extenderme más, solo quería hablaros de los tipos de terrenos que tenéis. Si hacéis marcha nórdica, seguro que hay muchos más, porque puedes subir a una montaña, puedes ir por la nieve, pero bueno, en general son estos. Y nada, animaros a que practiquéis algún ejercicio. Me vale pasear, me vale nadar si es que tienes calor. Pero que hay otras opciones, buscar lo que os guste. La marcha nórdica es una opción fácil y barata. Solo tenéis que comprar unos bastones y ponerle ganas. Quedo abierta para que me consultéis lo que queráis sobre la marcha nórdica. Intentaré ayudaros en la medida de lo posible y os invito a que visitéis mi blog spanishforextranjeros.com/margot-tomé. Y ahí encontraréis remedios, trucos, ideas para manteneros saludables, para hacer ejercicio y para comer sano. Muchas gracias a todos por escucharme y hasta el próximo capítulo.